Pues muy buenas tardes, amigos y amigas. Ya estáis por aquí, por la Casa de la Bomba, un viernes más en Radio Vela, Radio Libre de Madrid. Estos que suenan de fondo son Venganza, desde Zaragoza. Pues aquí estaban Venganza desde Zaragoza con la cassette que han sacado hace escasos meses. Se trata de un grupo punk hardcore maño que, bueno, ha sacado una cassette grabada por 18 puñaladas, el Paul desde Móstoles. Y nada, hoy os los estaré poniendo así todo el rato de fondo, pero hoy vengo con un tema que es el Festicmaf de La Casica. Es un festival musical y cultural que se hace todos los años desde hace ya casi como 13 o 14 años en La Casica, que es un centro social ocupado que está en Móstoles, Madrid. Entonces, pues nada, hoy os estaré poniendo algunos de los grupos que van a tocar en este festi, que será el próximo finde. Ya el Festicmaf en sí es del viernes 27 al 29, pero yo hoy os voy a estar poniendo grupos que tocarán el sábado 28 en un confi que se hará durante todo el día, desde mediodía y acabará a medianoche. Entonces, pues eso, os voy a estar poniendo algunos de los grupos que tocan el sábado. No todos, porque no he podido encontrar grabaciones de todos, pero sí de unos cuantos. Entonces, bueno, para ir empezando, voy a pincharos un temita de uno de los grupos que estará tocando en el Festi, que como son Las Bequias. Las Bequias vienen desde Madrid y comparten miembros, bueno, por no decir que son la misma gente, de Zinc, otro grupo madrileño de punk rock, muy guapo, que bueno, pues que derivó de una forma u otra, derivó a Bequias. En principio Bequias eran tres chavalas, la batería lo dejó y entonces decidieron, les ayudaron los otros dos chicos de Zinc, les ayudaron y nada, y a partir de entonces ya se quedaron ellos, y desde entonces son estos cuatro integrantes son los que componen Bequias, que son la misma peña de Zinc. Y bueno, estas Bequias tienen una demo que se llama Tigras y ahora están a puntito de sacar, si no han sacado ya, su LP que se iba a llamar Get Out of My Head. Os voy a pinchar el tema del mismo nombre, Get Out of My Head, que tiene un vídeo que lo podéis encontrar por internet y está muy guapo. Bueno, pues os dejo con las Bequias. Get out of my head. You live in fast and every time. Aquí estaban brutales las Bequias con su tema Get Out of My Head, todo un hit. Nada, son muy jefas esta peña, aparte son buena gente, coño, que es lo que hace falta. Y sobre todo un grupazo. Bueno, pues por allí tendremos a las Bequias el sábado que viene en el Festigmaf de La Casica. Y ahora os voy a dejar con un tema de Chimpancé, que aunque lo estuvimos la semana pasada por aquí por la Casa de la Bomba, yo creo que el tema que voy a poneros a continuación no lo pusimos. Se llama Make Up y es de su demo Pan Troglodites. Así que ahí van los Chimpancé, que como no, también estarán tocando por La Casica el sábado que viene. Ahí estaban los Chimpancé desde Móstoles. Chavales muy majos que nos estuvieron acompañando aquí en la Casa de la Bomba la semana pasada. Con un directazo que no os podéis perder. Vamos a seguir escuchando un poquito también a Venganza, estos maños que acaban de sacar su cinta y tienen unos cuantos temazos. ¿Qué te dedicas? A la construcción. Nadie lo diría con unas manos tan cuidadas. Es que soy delegado sindical. Just don't volver a trabajar. Pues aquí estaban Venganza, que todo hay que decirlo. Estos chavales no van a estar tocando en el Festigmaf. Lo que pasa que su cassette era una novedad que tenía ya yo muchas ganas de traerme por aquí. Y ahí he dicho, bueno, pues de hoy ya no pasa. Pero bueno, vamos a seguir poniendo grupetes de los que tocarán en el Festigmaf, que es lo que tenía planeado para hoy. Y para ello continuaré poniéndoos otro grupo que se llama Última Esperanza. A estos chavales los vimos precisamente tocando ayer en el Koala, en el Centro Social Ocupado El Koala, que está por aquí por Madrid. Yo aún no había estado y la verdad que me pareció un sitio muy chulo. Y bueno, como os digo, pues estuvieron tocando por allí los chavales de Última Esperanza, se marcaron un conciertazo, la verdad, fue empezar a tocar ellos y bueno, se lió ahí una guapa. Y nada, comentaros de estos chicos que son un grupo que surge entre Toledo y Vallecas, llevan más o menos unos 10 años tocando, la verdad es que se les notaba que llevaban tiempo. Y bueno, pues en 2007 me parece que es, sacaron un CD que se llama Vivan las Cadenas, y bueno, pues el tema que os voy a poner es de este CD, que está grabado y mezclado por Sadman, y es un CD que edita y distribuye Fuego al Dogma. Y bueno, pues en sus letras hablan un poco del poder del mercado, injusticias sociales y demás letras así de denuncia, que la verdad es que las letras estaban bastante guapas. Y bueno, pues os voy a poner un tema que se llama Perros de Batalla, de su disco Vivan las Cadenas. ¿Qué importa lo que quieran ellos? Oh, por favor, lo controlan todo, son los amos del negocio. Pero no son mis amos. No estés tan seguro. We'll be right back. Pues aquí seguimos. Esto será en Última Esperanza, con su tema Perros de Batalla, un tema que aparece en el último CD que han sacado, que se llama Vivan las Cadenas. Seguramente tendrán el sábado que viene tendrán material para distribuir en La Casica, o sea que podéis pillar este CD allí. Vamos, como os he dicho, tiene un directazo ideal para pegarse unos buenos bailoteos, así que no os los perdáis. Más cositas. Ya que vengo de poner la canción Perros de Batalla, pues voy a poner ahora Perras Salvajes, también con lo último que han grabado, que sacarán, esperamos, dentro de muy poquito. Os voy a dejar con un tema suyo y luego ya os comento algo más y eso. Aquí estaban Perras Salvajes con su canción Demasiada Presión. Y bueno, voy a seguir poniéndoos más musiquita que sonará por el FestiMAF, este festi de Móstoles de La Casica, cultural y musical. Voy a poner ahora otro tema de una peña que creo que son el único grupo que viene de fuera en este caso, que bueno, es un grupo que viene desde Barcelona, aunque que yo sepa tienen componentes por lo menos de Zaragoza y de Móstoles. Los que son de Zaragoza sé que han tocado en otros grupos como Asalto 54, Miss Kaffer, y bueno, lo que voy a poner hoy no es nada que hayan grabado para editar, era una cosa que grabaron para tenerlo ellas, pero como bueno, como soy una enchufada y se lo he pedido así para poner algo por la radio y que bueno, porque se pueda escuchar un poquito los grupos que van a sonar el fin de que viene, pues me han pasado algunos temas y nada, pero eso, que esto es completamente inédito y próximamente grabarán algo para editarlo, pero vamos, que esto era una cosilla que tenían ellas para no dejarlo a nadie. Así que nada, muchas gracias, chavalas, por enviarnos esto. Muchas gracias, Jorge. Y nada, os dejo con The Crowd, con su tema Invisible. Venga, ahí os dejo. We'll be right back. Estos eran de Crowd desde Barcelona. Que, bueno, como os he dicho, lo que ha sonado es una cosa inédita, pero podréis verlas en directo el sábado que viene y la verdad es que su directo promete bastante. Así que nada, nos quedamos esperando a que graben y que nos lo pasen y lo podremos pinchar de nuevo por aquí. Bueno, más cositas que van a pasar por el Festigmas. A continuación os voy a pinchar un grupo que, bueno, no van a tocar en el Festigmas, pero lo pongo porque, vamos a ver, voy a poner a Decisión, que es un grupo de Madrid muy guapo, con letras anarquistas, hacen hardcore así rapidillo, con una voz muy melódica. Y bueno, este grupo se disolvió hace poco y parte de los integrantes de esta banda han hecho otra banda que se llama Duelo. Entonces, de momento no tenemos nada para pinchar porque justo acaban de grabar, pero están todavía en proceso de mezclarlo y demás, entonces todavía no estaba listo para ponerlo hoy, pero vamos, esperamos ponerlo en breves. Yo por lo menos estoy deseando escucharlo, la verdad. Entonces, bueno, la verdad es que no tengo ni idea si Duelo va a tener musicalmente algo que ver con Decisión o no. Es que no tengo ni idea, pero bueno, ante la duda os dejo con Decisión, que también estaban muy guapos. Estos eran accidentes. Los Duelos nos darán una sorpresita el sábado cuando toquen, porque, o por lo menos a mí, porque aún no los he escuchado, pero tengo ganas. Y la verdad es que si tienen el directo enérgico que tenían Decisión, pues nada, ya me habrán ganado. Y bueno, vamos a seguir poniendo cositas que parece que se nos pasa el tiempo rápido. Ahora voy a poneros otro grupo también bastante hardcoreto, desde Móstoles. No sé si tiene algún componente también de Madrid. Se llaman Camino a la Perdición. Son un grupo que empezó en 2009, una cosa así. Y bueno, grabaron en dos sesiones diferentes. Grabaron seis temillas. Y estos salieron en una demo que se llama La Escoria contra ti. Entonces, bueno, a partir de eso, este año van a sacar otro disco que esperan que salga antes de este otoño. Y este sábado pues nos están tocando cancioncillas de la demo que se llama La Escoria contra ti. Y bueno, pues os voy a pinchar el tema del mismo nombre. Os voy a pinchar el tema que se llama Ni un paso atrás, ¿vale? De la demo La Escoria contra ti. Venga, pues ahí os dejo con Camino a la Perdición, que me lío. Ahí estaban Camino a la Perdición. Me da la impresión de que el LP que van a sacar este año va a ser, vamos, tralla pura. Por ahí estarán tocando el sábado. Este es otro grupo con el que podréis hacer unos buenos bailoteos. Y bueno, vamos a seguir poniendo bandas, que si no, no me da tiempo a poner todo lo que he traído. Os voy a poner ahora otro grupo de los que va a tocar el sábado. Se llama Against the Spirits. La canción que os voy a poner se llama Broken Promises y me da la sensación, la verdad es que con ellos no he podido contactar para que me explicaran un poquito más, pero me da la sensación de que en este tema había una vocalista diferente, que ahora han cambiado de cantante, pero no estoy segura. El sábado tendremos que confirmar esto, así que ahí os dejo con Against the Spirits con su canción Broken Promises. Oh! Aquí estaban Against the Spirits con su canción Broken Promises, que como os decía, yo creo que el sábado va a sonar un poquito diferente porque han cambiado de cantante, pero tendremos que ver lo que tienen de nuevo estos chavales. Y nada, vamos a ir poniendo las últimas cositas que hemos conseguido de los grupos que estarán tocando en Móstoles el sábado que viene. Uno de estos grupos es Complot Soviet, que bueno, pues son un grupo de peña de diferentes países. Hay gente de Polonia, Argentina, también algunos de aquí. Y nada, pues la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que iban a hacer Punk 77 y no es exactamente solo lo que hacen, como podréis averiguar ahora mismo. Aquí os dejo con Complot Soviet. Aquí estaban Complot Soviet. Se trata de una banda que empezó a ensayar sobre el año 2006 y empezaron a tocar a finales de 2007, año en el que sacaron su maqueta, que se llama Mortal Capital. Un poquito más tarde, en 2009, sacaron su primer disco, que se llama Agitación, y bueno, aparte de eso han salido en algún recopilatorio, alguna cosilla benéfica, y este año piensan sacar un CD de unos poquillos temas que están en ello ahora. Todas sus ediciones están colgadas en internet, lo podéis conseguir además muy baratito. Por ejemplo, tienen un CD que lleva un libreto de 24 páginas y es súper baratito y está pues en distris anticomerciales. Y nada, también los tendréis por allí tocando el sábado que viene en La Casica. bueno, ya lo último que he traído de grupos que van a tocar en el Festicmaf es 05, otro grupo de mostoleños que, bueno, hacen rock ahí, macarra, muy guapo, muy guapo. Y nada, ellos estarán también tocando por ahí. Su batería, por ejemplo, Cherno, me parece que estuvo tocando también en Mule Train y grupos como Aerobeats también. Empezaron allá por el año 2000 y bueno, pues os voy a dejar con su tema You Don't Know. Bueno, pues por aquí estaban 05, grupazo que también tendréis por el Festicmaf el sábado que viene. Y nada, la verdad es que la idea era poner un poco a todos los grupos que iban a tocar el sábado que viene, que son mogollón, como habéis podido ver. Me he tenido que dejar un par o tres porque no he conseguido encontrar nada de ellos. Entonces, nada, a ver si el sábado remedio esto. Los grupos que me he dejado eran Cavernícolas Terrier, Hard Drugs Abuse, y ya está, solo esos dos. Pero bueno, pues nada, para otro día ya a ver si consigo algo de ellos. Y nada, me voy a ir despidiendo un poco a poco, pero antes voy a comentaros alguna convocatoria que tenemos para los próximos días, ¿va? Y bueno, pues las convocatorias de las que os hablaba son, entre otras muchas que hay por Madrid. Hoy viernes 20 de abril hay un concierto benéfico para el Todo por Hacer, del que ya os hemos estado hablando en alguna otra ocasión por aquí, por la Casa de la Bomba. Tocarán Redneck Surfers, Ponyboy One Man Trio y Mahaikans. Va a ser un conciertazo en Casablanca, que está en la calle Santa Isabel. Bueno, desde aquí os lo recomendamos. De hecho, intentaremos entrevistar a la peña que toca hoy, a Redneck Surfers y a Ponyboy One Man Trio. No sé si lo conseguiremos, pero bueno, intentaré hacerme la reportera dicha de Hachera y a ver si cuela. Luego también tenéis del lunes día 23 al jueves 26, todos los días tenéis las terceras jornadas libertarias en la UCM, que bueno, si googleáis esto de terceras jornadas libertarias en la UCM, pues os saldrá todas las actividades que hay, mesas redondas, charlas y cosas así que tienen buena pinta. Luego también la semana que viene, el viernes 27 de abril, tenéis las terceras jornadas de veganismo en el Caldo Vegano, en la calle Orquídea 7, metro Tetuán. Esto será tanto el viernes 27 como el sábado 28. Y entre las actividades de estas jornadas se incluyen talleres de cocina, presentaciones de publicaciones, debates y alguna cosilla más. Y luego ya por último, de estas cuatro pinceladas que os he dado de alguna convocatoria, también comentaros que el martes día 8 de mayo a las 9 de la noche hay un concierto que en realidad es una invasión grind. Será en el Rock Palace y tocan Catheter desde Denver, Estados Unidos. También otro grupo Yankee Streetwalker desde Seattle y tocarán también Rayus Intent desde Madrid. Esto, como os he dicho, será en el Rock Palace, en la calle Vara del Rey de Madrid, metro Atocha. Y bueno, pues por mi parte no mucho más, que ya justo se me han hecho las 7 de la tarde, así que nada, espero que os hayan gustado los grupos que os he puesto hoy y espero que os animéis a ir el sábado a la casica, que bueno, al fin y al cabo para esto era la idea del programa de hoy, animar un poco a la peña para que baje para Móstoles, que habrá muy buen ambiente, estará guapo. No solo es lo del sábado, también el viernes hay cosas de hip hop y el lunes habrá teatro y demás, y como os he dicho, pues el sábado ya desde por la mañana habrá un ambientazo muy chulo. Yo espero estar por ahí dándolo todo desde por la mañana, no sé, lo mínimo será ir a tomar el vermú por ahí. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por escucharme y nada, poco más, que un besote y que nos oímos la semana que viene, y nada, que tengáis buen fin de y buena semanita. Venga, chao. We'll be right back.